Eso se titula You Got My Rockin', ellos son los Rolling Stones, y con eso, damas y caballeros, les damos una cordial bienvenida a los clásicos del rock, hoy 5 de junio de este año 2008. Yo soy Salvador Munguía y es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes. En los controles técnicos está mi camarada David Delgado. Eso son los Rolling Stones, totalmente en vivo aquí en Radio Nicolaita. Bien, los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Yo quisiera pedirles una disculpa, pero bueno, vivo al otro lado donde pasa la vía del tren, y bueno, ese tren es realmente un estorbo, es nefasto, ¿no? Y es terrible, es algo de lo cual uno se siente bastante impotente, no poder hacer nada cuando ese monstruoso aparato está entre nuestro camino. Y bueno, les pido una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí en vivo. Estaremos transmitiendo buen rock and roll hasta la 1:30 de este mediodía. De este mediodía que tenía muchos mediodías, que yo venía los sábados y no tenía un día como este, nubladón. La cabina no está insoportable de calor. Y bueno, vamos a escuchar a continuación. Estamos escuchando en estos momentos un disco de 1998. Esto viene incluido en el disco de los Rolling Stones en vivo llamado No Secret, una gira que hicieron por allá por Europa, especialmente en España, en Barcelona. Este corte que vamos a escuchar a continuación, precisamente es uno de los mejores cortes de esta agrupación inglesa, la banda más vieja, la banda más longeva del planeta. Esta banda integrada por nada más ni nada menos que por Mick Jagger, por Keith Richard, por Charlie Watt en la batería, un viejito ya, y por Ronnie Wood. Eso es Jimmy Shelter. Esos son los Rolling Stones, si no es la mejor banda, una de las mejores de todos los tiempos. Just a shot away. It's just- Qué buena rola acabamos de escuchar. Eso fue a cargo de Black Sabbath. Este disco también grabado en vivo. Este corte que acabamos de escuchar es Sniff y es una canción original de aquella agrupación, de aquella primera agrupación integrada por Ozzy Osbourne y por supuesto por todos los demás que integraban Black Sabbath en sus inicios. En esta ocasión la voz es a cargo, ustedes seguramente lo han de reconocer, a cargo de Ronnie James Dio, que fue uno de tantos cantantes de esta agrupación inglesa Black Sabbath. Faltan 5 minutos para que sean las 12, perdón, la 1 de la tarde. Los teléfonos, tenemos un par de líneas telefónicas aquí en la cabina. Uno es el 316-844 y el 326-6565. Vamos a escuchar a continuación a una banda proveniente de la ciudad de Boston. Ellos tienen una influencia de punk, de surf, de garage. Tenían unas letras bastante bizarras, temas misteriosos como el fenómeno ovni, el surrealismo. También hacían referencias a temas como la inestabilidad mental, imágenes violentas tomadas de la Biblia, el incesto, los daños físicos. Son muy frecuentes en las letras de esta banda, que estaba conformada por un tipo, un dictador, que solamente él tenía la autoridad. Y ese tipo se llama Black Francis. También lo acompañaba en el bajo la estupenda Kim Deal. Y en el otro, en una guitarra, estaba el genial Joe Santiago. Esos son los Pixies. I'm not afraid to die. Saludos a... Saludos al buen chino de la tintorería Regis, que hace rato se comunicó con nosotros y bueno, él tiene años escuchando el programa y le mandamos un abrazo. Él es camarada de la diligencia, seguramente, bueno, si nos están escuchando algunos de la diligencia, también les mandamos un abrazo aquí de los clásicos del rock. Estamos escuchando a este tipo, Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob. Él nació en Jamaica hace ya un buen rato y fue muerto en Miami un 11 de mayo de 1981. Fue, bueno, este músico jamaiquino que con todo ese movimiento Rastafari fue una parte importante de su carrera y ahora es considerado por muchos como el profeta precisamente del Rastafari. Vamos a escuchar, estamos escuchando ese buen corte, este grupo, este cantante que, bueno, algunos estarán pensando, pues saquen el churro, pero pues no, es... Todo es con moderación, ¿no, David? A ver, súbele eso, David. Murió de una situación bastante lamentable. Jugando fútbol, se lastimó un pie del dedo. Un dedo del pie, perdón. Y bueno, la herida se volvió cancerígena y a pesar de haber sido tratado en Miami, continuó reproduciéndose. Y para 1980 el cáncer comenzó a propagarse por el cuerpo de Marley. Controló durante algún tiempo la enfermedad, por ahí menos del año. Siguió en tratamientos en la clínica del doctor Joseph Issels en Baviera. El tratamiento de Issels levantó mucha polémica porque solo usaba remedios naturales y no tóxicos. Seguramente se quemaron por ahí muchísimos kilos de mota, seguramente. Pero bueno, pareció funcionar en Bob. A comienzos de mayo dejó Alemania para volver a Jamaica, pero bueno, no completó su viaje. Vamos a escuchar uno de sus éxitos de 1980. Ese mero. Eso es Could You Be Love. Y es momento para que se paren los que estén sentados y se pongan pues a mover el bote un rato. Could you be? Y ahora es momento de escuchar a La Policía, esa banda que estaba, que tenía muchas cosas de New Age, tenía elementos de jazz, de punk, pero sobre todo de lo que escuchamos anteriormente, que fue el reggae. Eso es la banda de Sting y compañía. Ese corte se titula Spirit in the Material World. I'm Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Le mandamos un saludo. Ahorita se comunicó con nosotros el Chucho Jesús. No se comunicaron desde el cielo. Jesús aquí que manda un mensaje a toda la comunidad. Bueno, que si son bien atascados, pero pues que también coman frutas y verduras, dice Jesús. Deténla por favor ahí, David, que esa es buenísima y hay que escucharla desde el inicio, por favor. Y bueno, pero que lo más importante es que quiero mandar el mensaje de Jesús. Y no es Jesús, no es Jesucristo, es Jesús. Olvidé su apellido, pero decía que bueno, lo importante es alimentar el espíritu y el alma. Espero lo haya dicho bien, Jesús. Vamos a escuchar una banda. Ahora sí, si nos puedes regresar ese corte. Una banda que estaba conformada por un vocalista sumamente extravagante que era Perry Farrell. Él formó una banda por ahí en 1985. Esa banda es californiana. Y era una de las bandas más interesantes del ese sí verdadero indie que existía en esa década de los 80. Súbele por favor eso, David. We'll be right back. Bueno, escuchamos a Jane's Addiction. Y bueno, si escuchamos a esta banda que era en aquellos momentos en Los Ángeles, California, y en general en Estados Unidos, era la parte underground de ese movimiento rock and rollero que existía. Por un lado, con grupos que, les digo, era verdaderamente un movimiento indie que conformaban Jane's Addiction, Sonic Youth, los Pixies, que ya escuchamos hace unos momentos. Lo que vamos a escuchar a continuación era todo totalmente la contraparte. Esta banda también es de es angelina, y esos tenían un éxito increíble. Este fue de los sencillos más exitosos que tuvieron. Este disco vendió millones de copias. El disco se titula Appetite for Destruction, y es una banda que actualmente, bueno, siguen por años sacando un disco llamado Chinese Democracy, que tiene años y es una banda que está en total decadencia, pero que en aquellos años era una de las bandas más importantes. Y bueno, ¿quién no quería ser Axl Rose? Tenía a las mujeres más hermosas del mundo. Eso es Welcome to the Jungle aquí en Los Clásicos del Rock. We'll be right back. Eso fue los Guns N' Roses, Appetite for Destruction. El corte se tituló Welcome to the Jungle. Un disco que es un muy buen disco de esta banda angelina, que me parece fue sobrevalorado, ¿no es así? Lalo es un conocedor del heavy metal, ¿o no, Lalo? Sí. Bueno, en su tiempo. Vamos a escuchar a continuación. A ver, ya no sé qué te pasé, David. A ver, échatelo. No hay que perder el tiempo, ya faltan únicamente menos de 10 minutos y vamos a escuchar esto que ya está sonando. Eso es Rocker, eso es AC/DC. Y ya para finalizar casi los clásicos del rock, yo quisiera ponerles una de las bandas a mí favoritas. Este es un discazo, el disco se titula Bad Music for the Bad People. Es una de las bandas más raras que ha tenido el rock. Es una banda que mezclaba el garage, el punk, el surf. Y también sus letras eran bastante, bastante pachecas. Hablaban de películas serie B. Y para ya no echarles tanto rollo, porque ya el tiempo nos está alcanzando, vamos a escuchar eso que son los Cramps. Eso es genial. El vocalista estaba sumamente pirata y en ocasiones cuando estaba en actuaciones en vivo se tragaba el micrófono, y en esa ocasión se mete un micrófono un poco más pequeño. Es por eso que la voz se escucha un poco bastante rara, y ese corte se titula She Safe. It said, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, woo, eh, ah, ah, choked up by the car. She put her hair down her eye. She looked at me like a dinosaur about to jump out of that Jeep. She said, woo! Eso son los Cramps, y a los que están aquí presentes, al Chucho y a Lalo, se les ha parecido bastante atractiva esta banda que estaba conformada por la pareja bastante, bastante freak, la pareja de Lux Interior y de Poison Ivy, que eran integrantes de esta estupenda agrupación de Cramps, que incluía películas de serie B, sexo masoquista y glamour en Las Vegas. Eso fue She Said, y estamos casi por despedir este programa. Agradecemos a David Delgado, que estuvo, como siempre, muy bien en los controles técnicos. Agradecemos que nos hayan echado un telefonema las personas que lo hicieron. Yo soy Salvador Munguía, y nos vamos a despedir con esa banda también de culto. Nos seguimos escuchando a los Cramps, pero está bien. Vamos a cerrar con los Cramps. Bueno, vamos a cerrar con los Cramps. La otra, por favor, David. Yo ya te estaba echando porras, David. Me estás haciendo quedar mal, pero está bien. Vamos a cerrar con esa. Y escuchen el programa. Es un programa nuevo de arquitectura. Sigan aquí en la programación de Radio Nicolaita. Y los espero el próximo sábado a las 12:30. Recuerden que el rock como la vida no mueren, solamente se transforman.